todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, domingo 17 de septiembre. ¡Qué disparate! Se nos está yendo el año, pero bueno, lo vamos terminando, yo diría, con un gran aliento, con una gran fuerza a partir de grandes pasos que se han dado desde el Movimiento Popular en estos últimos días. Pero creo que ya está Carlos Pérez en el teléfono. ¿Cómo andamos, Carlos? Oh, buen día, Eduardo, y a toda la audiencia de esta audición dominical del 26. La verdad, ¿no? ¿Qué cambio del domingo pasado a este con esta gran noticia de que haya entrado la papeleta de la Corte Electoral? Sin duda, un cambio en la situación política que se refleja además en el debate político, en las reacciones que se dan a nivel de sectores de la derecha tradicional, del progresismo más conservador, de sectores también a nivel del movimiento sindical vinculados a los sectores más hacia el centro y la derecha, ¿no? Con una campaña de injurias, de mentiras, de difamación, una campaña de terror. Los más viejos nos acordamos la primera campaña del Frente Amplio, en donde aparecían en spot televisivo un oso con la hoz y el martillo aplastando al Uruguay, barbudos que robaban niños. Eso lo pasaban en la televisión. Lo que están diciendo de la propuesta de reforma se parece mucho a ese tipo de propaganda del terror, del miedo irracional, que se le puede rebatir con argumentos sobrados. Pero en síntesis, lo hemos evaluado en estos días, lo hemos... Se ha conversado también en las audiciones, pero hoy domingo, que es un día especial, que de repente mucha gente que en esta semana no puede escuchar está escuchando, ubicar que se genera una nueva situación política, que la izquierda política y la izquierda social pasa a la ofensiva, que esto sacude el tablero político, que por primera vez en mucho tiempo se cuestiona a fondo y realmente la esencia de este modelo al servicio del capital financiero, de las transnacionales, impuesto por el imperialismo, y que por tanto nos esperan tiempos de mucha movilización, de mucha organización, de lucha, y que precisamos en esta etapa todos los brazos, ¿no? En donde vamos a juntarnos gente de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones sociales, el pueblo organizado tras un objetivo concreto de reivindicación y de pelea por sus derechos esenciales. Una etapa nueva y realmente alentadora, Carlos. En el marco del debate político, ideológico, social también, pasó en la semana que el martes 12 se hizo público un documento de una cooperativa de economistas que se denomina La Comuna. Y nosotros en la audición del viernes, el viernes 15, fuimos muy duros con el contenido de este documento. Y nos pasó que ayer, sábado 16, nos llega una declaración pública de esta cooperativa de economistas comunas con fecha 14, o sea, el día anterior que nosotros desconocíamos al momento de hacer la audición. Y como que nos asustamos un poco porque nos habíamos hecho de ecos de prensa y capaz que esta declaración aclarativa nos iba a obligar a rectificarnos y a pedir disculpas o algo parecido. Pero resulta que estas aclaraciones, este comunicado del día 14, jueves 14, y no te sé la fecha, ¿no? Porque el martes 12 ya estaba todo el pescado vendido y este documento era en referencia a reflexiones, en referencia al acuerdo que se había llegado el día 7 de septiembre, ¿no? O sea que la papeleta ya estaba acordada ni hablar que en el Mondes, y ya se había acordado en el PCNT el día 7. Se hace público este documento el 12, cuando lo único que faltaba allí era ponerle las firmas de encabezar la papeleta, y el día 14 entró a la Corte Electoral, ¿no? Y este documento sale el 12. En la declaración del 14, esta cooperativa hace aclaraciones. Dice que este documento estaba en proceso de construcción y que, como todo borrador, puede tener imprecisiones, dicen ellos, e incluso errores, ¿verdad? Que eran insumos para el debate y que estaba en construcción, que podía tener imprecisiones o errores. Confirman que este documento fue elaborado en el marco de acuerdos laborales que tienen con sindicatos de PCNT, o sea que es para asesorar a sindicatos, a trabajadores, ¿no? Y dicen que no comparten el uso oportunista que algunos han hecho de ese documento, a su vez que reafirman su compromiso, dicen ellos, con una seguridad social más justa, ¿no? Entonces, lo primero que queremos hacer notar nosotros es que en ningún momento se retractan del contenido del documento, de lo que se hizo público del contenido del documento. En ningún momento denuncian que lo que haya trascendido desde el punto de vista del contenido fuera falso, ¿verdad? Y nosotros decimos que el problema con este documento de Comuna no es que te pueda contener errores o imprecisiones. El problema es que es neoliberal, de la A a la Z. De la A a la Z. Entonces, ellos hacen una afirmación muy dura en este documento. Dicen que la papeleta beneficia a los que menos precisan, ¿verdad? Ellos no se retractan de esta afirmación. Es brutal. Dice que la papeleta beneficia a los que menos precisan, ¿no? Entonces nos enteramos por ellos que eliminar las AFAP y, a su vez, ¿no?, que los trabajadores puedan jubilarse a los 60 años nuevamente con 30 de trabajo y que haya un aumento de las jubilaciones de un 20% aproximadamente y bastante más para las pensiones, ¿verdad?, al uso, que es claramente en beneficio de los trabajadores. Según los economistas estos trabajadores son los que menos precisan. Ergo, las AFAP que eliminamos precisan más que los trabajadores, ¿no? Entonces nos enteramos que menos precisan los trabajadores y más precisan las AFAP. Entonces, ¿esto es un error o una imprecisión? Es lo que nos preguntamos nosotros. Entonces, Eduardo, también queremos hacer notar el razonamiento de estos economistas que lleva a esta conclusión aberrante, ¿no?, que la papeleta beneficia a los que menos precisan. ¿Cuál es el razonamiento de los economistas? Si eliminas las AFAP, las calificadoras de riesgo te bajan la nota. Si las calificadoras de riesgo te bajan la nota, aumenta el costo de los créditos o los préstamos internacionales. De la deuda. Y ahí está, si aumenta el costo, ergo aumenta el gasto público para pagar deuda. Y si aumenta el gasto público para pagar deuda, las cargas tributarias van a caer sobre los más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo calificar este razonamiento, ¿no? Es lineal, es mecánico, ¿no? Es de sumisión al imperialismo. Está totalmente adaptado a los marcos del modelo neoliberal, ¿no? Claro. Aparte de ello, pasaría todo esto independientemente del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, si gana el Frente Amplio, pasa lo mismo, que es la parte buena, ¿no?, que declaran que si gana el Frente Amplio, pasaría lo mismo. Entonces, ¿a qué conclusión puedes llegar tú con un razonamiento de esta naturaleza? Que lo mejor es no tocar la AFAP, ¿verdad? Así no nos bajan la nota, ¿viste? Hay que ser sumiso con las calificadoras de riesgo tan neutrales, ¿verdad?, que no dependen de la banca internacional ni es una herramienta del imperialismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un error o una imprecisión? No es el dogma neoliberal, ¿verdad? Se ve que los posgrados los hicieron en Chicago, ¿no? Son Chicago Boys, porque no se puede entender de otra manera. Pero además, Eduardo, este documento contiene una lamentable mentira de la que no se rectificaron, que no es un error, una imprecisión. Dicen que la papeleta fija para todos la edad a los 60 años. O sea que nadie se va a poder jubilar antes de los 60 años y que esto es tan malo como aumentar la barrera hasta los 65. Que no leyeron la papeleta, no leyeron la papeleta. Salen al cruce sin leer la papeleta o mienten descaradamente, ¿no? Porque la papeleta dice que es sin perjuicio de las bonificaciones y de las leyes especiales que a algunos trabajadores les permitan jubilarse antes. Entonces, seguimos dando la batalla con estos temas, porque en realidad no aclares que oscurece, ¿verdad? Y a nosotros nos inquieta de alguna manera que haya economistas neoliberales con un discurso tan neoliberal, tan sumiso, tan proimperialista, de un pensamiento tan colonizado, que sean pagos por los trabajadores para asesorarlos en este sentido, y que estas cosas salgan en la misma semana en que va a entrar la papeleta, para generarle condiciones negativas en la opinión pública a la presentación de la papeleta, porque surge dos días antes, ¿no? Y después dicen que están en contra del uso oportunista que se hizo del documento, ¿verdad? Y que ellos están a favor de una seguridad social más justa, ¿no? Entonces, decirle a la gente que las palabras también tienen un contenido concreto y que lo que ellos entienden por justicia seguramente no es lo que entendemos nosotros por justicia, ¿no? Entonces queríamos seguir con este tema, Eduardo, porque realmente nos impresiona de alguna manera que haya sindicatos que sean asesorados por técnicos que quieren pasar por técnicos con títulos graduados en la universidad, en la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Como neutrales, cuando en realidad acá lo que hay de fondo es un profundo pensamiento ideológico neoliberal. Es que, Carlos, lo dijimos desde el principio, y en esta última etapa, además, la práctica demostró la certeza de esa afirmación. Cuando surge un tema, ¿no?, de confrontación real con el modelo, ¿no?, cuando vos si dijéramos, bueno, terminamos con la forestación y la industria celulósica, acá en Uruguay se partirían dos y se caerían todas las caretas. Con esto pasa exactamente lo mismo. Como esta papeleta, esta lucha por el plebiscito y los tres puntos le golpean el corazón del modelo neoliberal, ¿no? Le pegamos al poder, y yo no me canso de decirlo, miren la reacción de los ministros, del secretario de la presidencia, del presidente de la asociación de AFAP y de los sectores del oportunismo que son, en última instancia, cómplices de la política del imperialismo, que han avalado, que se han sumado a esa política. Basta escuchar a Vergara, ¿no?, cuando fundamenta a favor de las AFAP, o la declaración del senador Enrique Rubio defendiendo el modelo de las AFAP. Entonces, cuando se confronta directamente, obliga a definirse y se caen las caretas. No hay lugar para la simulación. No es que es un poquito menos bueno o un poquito menos malo, no. ¿Estás contra las AFAP y el sistema financiero, o estás con el pueblo y los trabajadores y los derechos de los trabajadores? Acá no hay dos discursos. Y por eso yo creo que ha sido un acierto gigantesco tener una papeleta con tres puntos esenciales que clarifican el debate. Y además hay que ver quiénes se suben al carro. Yo miraba un video que me mandaron ayer de una entrevista que le hicieron a Esteban Valenti, que se hace, que hace suyo el documento, lo que en ese momento era documento de comuna, que hasta ahora sigue más o menos siéndolo. Entonces, si Valenti se suma, y además los calificaba de esta manera, un grupo de economistas que asesora a los sindicatos radicales. Es cosa que no podés creer. Pero se cayó la careta. Entonces, y ahí hay un proceso de aprendizaje para todo el sector, para todo el campo popular. Y ubicamos quién está de cada lado y sabemos cuáles son los aliados verdaderos y con quiénes podemos avanzar en esta pelea. Sin duda, lo que decíamos al principio, el ingreso de la papeleta a la Corte, y cuando salga en estos días y se imprima las primeras papeletas, genera una nueva situación política en el que la izquierda, izquierda política, la izquierda social, está en condiciones de avanzar, de recuperar espacio y de recuperar también un proyecto transformador y de confrontación con el modelo neoliberal. Porque hasta ahora, y creo que tiene que ver también con la etapa histórica que estamos viviendo, la única alternativa que aparecía a los ultraneoliberales eran las distintas expresiones del progresismo, que seguían aplicando la política neoliberal con matices, con, bueno, más políticas sociales, te van con los consejos de salario, pero más o menos hasta ahí. Entonces, ahora nos parece empezamos a vivir una etapa nueva en la que debemos nosotros asumir la responsabilidad histórica que nos toca, a ver, sin ningún tipo de soberbia, en lo que nos toca, y con todos los que están en la vuelta, para que este proceso realmente avance. Yo, insistiendo con esto, pidiendo disculpas incluso por la insistencia, porque es un día de festejo, ¿no? Pero también contrarrestar estas ideas parte de la alegría que uno tiene, ¿no? Porque hay formas de desprecio hacia el pueblo muy sutiles, ¿no? Entonces, estos economistas que dicen asesorar humildemente a los trabajadores, y es indignante esto, dicen que el punto que plantea el aumento de las jubilaciones y las pensiones como mínimo al salario mínimo nacional, dicen que va a ser un incentivo a la informalidad. O sea que para estos economistas, el que trabaja informal, si tú te puedes jubilar por una pensión que es igual a la jubilación, o sea que no tienes que hacer el esfuerzo de trabajar formalmente, vamos a decirlo así, porque la pensión se va a igualar a la jubilación y ambas van a ser el mínimo igual al salario mínimo, entonces los trabajadores que estamos de vivo preferimos la informalidad, ¿verdad? Entonces no nos interesa la licencia de anual, eso sería una cuestión así baladí. No nos interesa el seguro de paro, no nos interesa el seguro por enfermedad, ¿verdad? Nos incentiva la informalidad porque somos unos vivos que en vez de cotizar al BPS, pensar en la solidaridad, pensar en financiar un pilar de solidaridad para que los que estén pasivos en ese momento puedan tener una vida digna, que aparte se puedan atender las enfermedades raras en el Kansani, para que haya dinero para todo eso, ¿no? Para pensiones, jubilaciones, seguro de paro. Eso no le interesa a la clase obrera ni nada por el estilo. Entonces vamos a estar de vivo y no vamos a ir toda la informalidad porque, en fin, cuando lleguemos a la pensión va a ser igual a la jubilación mínima, ¿no? Una cosa que no puede creer. Entonces, esta gente que piensa así de los trabajadores y de la clase obrera son los que asesoran a la clase obrera, ¿no? Entonces, y lo decíamos, la obligación y el deber de controlar sobre todo a los patrones, que son los que no le pasan a los trabajadores efectivamente lo que trabajan, y que después el trabajador cuando se va a jubilar se encuentra con que le faltan un montón de años y que después ni siquiera va a poder poner testigo, ¿verdad? En vez de condenar las actitudes patronales en ese sentido de evasión fiscal, como hacen los patrones de los camiones, que según los trabajadores evaden $300 millones anuales, que ahí van a tener más recursos, ellos dicen que si pasa eso, los vivos de los trabajadores nos vamos a incentivar a la informalidad. Entonces, estas cosas, estas formas de desprecio, hay que ponerlas arriba de la mesa también, porque más allá de humildes asesores, lo que hay en el fondo es una concepción proimperialista, a favor de la AFAP, pro patronal y de desprecio al pueblo, que hay que quitarle los eufemismos y poner las cosas arriba de la mesa como las están diciendo, ¿no? Porque realmente es verdaderamente indignante. Totalmente. Es parte de una campaña. Nosotros, si nos da el tiempo, al fin, en la última parte, queríamos agarrar, entre otras mentiras que se van armando, ¿cuáles son los ejes de la campaña de la mentira? Primero, que le robamos la plata a los trabajadores, que los trabajadores tienen las AFAP, ¿no? Es confiscación, expropiación, llegó el terror rojo, más o menos algo así, sin ningún fundamento, una mentira grande como una casa que se desmonta con leer la papeleta. El otro es el que lo maneja también este documento de comuna, que ahora parece que no es de comuna, pero bueno, por ahora sigue siendo de comuna, que el costo de la de lo que proponemos va a ser estallar el sistema de seguridad social, va a entrar en colapso. Y entonces incrementan los costos de manera artificial, sin ninguna base científica, pero al mismo tiempo, cuando te dicen que en realidad esto va a haber que cubrir con aportes, con más aportes, a 1 millón de pensionistas y de jubilados, están diciendo que tenemos 1 millón de pensionistas y jubilados que están en la, miseria, y que tienen que seguir en la miseria porque si no colapsa el sistema. La mentira de los costos es otra de las mentiras que hay que desmontar, porque además en realidad esta propuesta va a generar inmensos ahorros al BPS al no tener que trabajar más para las AFAP de manera gratuita como hasta ahora se hace, y de recuperar lo que es el aporte mensual de los trabajadores a las AFAP. La mentira de la confiscación, la mentira de los costos que los exacerban, y la mentira de la prohibición, yo pienso, pero ¿creen que la gente está arada? Ah, prohíben el ahorro individual, no va a poder más tener una caja de ahorro en los bancos. ¿Y dónde está escrito eso? ¿No? O yo escuchaba a un trabajador que decía en una entrevista que le hacían, ah, no, seguro, como acá los trabajadores están ahorrando plata en banco del exterior, ¿qué trabajador ahorra plata? ¿No? Pero además, no está prohibido el ahorro individual en ámbitos que no sean el del sistema jubilatorio. Lo que prohibimos son las AFAP. Entonces, tenemos que ir nutriéndonos de estos elementos para una batalla de ideas. En una realidad que me parece que es la que más los preocupa, y ayer estuvimos en una reunión que vos estabas también, Carlos, donde los compañeros decían que no les da vergüenza ir ahora a las plazas sin la papeleta, porque la gente los atropella para pedir para firmar. Entonces, esto preocupa a la derecha, preocupa al sistema financiero y preocupa también a los aliados de la derecha y del sistema financiero en sostener este modelo. Sin duda, hablando de costos, Eduardo, bueno, ahora incluso el sector mayoritario de AEBU parece que se aviene a la juntada de firmas. ¿Sabés que no le escribió mucho, Carlos? Bueno, por eso digo parece. Pero hablando de costos, ¿no? Y una de las contradicciones de que triunfe la papeleta es que se calle el acuerdo de AEBU con el gobierno. Llegaron a un acuerdo, como ahora todo el mundo tiene que ir a las AFAP, incluso las cajas paraestatales, la parte de la caja bancaria que pase a las AFAP se va solventando de rentas generales, lo que se calcula en un costo de 400 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Porque hasta el 2030. Yo no sé, espero que no sea 400 millones de dólares por año. Pero solo en eso se calculaban 400 millones de dólares que todo el pueblo uruguayo de rentas generales va a subsidiar, no a la caja bancaria, sino a las AFAP, porque es plata que va a pasar de la caja bancaria a las AFAP, solamente de la caja bancaria. Sumar la falta caja, acuerdo. La caja notarial, sumar a policial. Exactamente, la caja profesional, la caja notarial. Entonces, si más o menos nos cuesta lo mismo esa socialización al pueblo uruguayo, solamente ahí tendríamos un costo de unos 1.200 millones de dólares. Digo, porque los que dicen del costo de la papeleta se olvidan de calcular y comparar el costo su hipotético de la papeleta con el costo de la ley 20.130. Siempre la visión es parapléjica, ¿no? Los costos de esa reforma no le preocupan a nadie. Es increíble, no le preocupan a nadie. Y por último, Eduardo, mira lo que voy a decir para terminar. Nos empieza a generar cierto respeto el senador Gandini, ¿verdad? Porque llama a conformar, que se termine el doble discurso, a conformar una Comisión Nacional en Defensa de las AFAP, ¿verdad? Y que todos los que estén con las AFAP se junten en esa comisión. Y por supuesto, ¿verdad?, que mira incluso para sectores del Frente Amplio para conformar esa comisión, ¿no? Claro. Hacia como salió Olmo, como salió el Pacha Sánchez con el MPP, él cuenta con ellos en esa comisión. Por supuesto que el senador Gandini, fruto de la clase a la que defiende, y como una consulta popular lo obliga a pedirle el voto también a los trabajadores, tiene que, se ve obligado absolutamente a recurrir a la mentira, ¿no? A ese versito de que se le va a expropiar la plata a los trabajadores, pero eso es una obligación fruto de la clase a la que defiende, pero por lo menos dice claramente que él defiende a las AFAP, ¿no? Entonces esa parte nos genera respeto en contraposición a gente que desde el punto de, supuestamente desde el punto de vista de la clase obrera, hace este tipo de asesoramientos o de defensa hasta vergonzante a veces de las AFAP, ¿no? Así totalmente. Que estamos en una etapa hermosa, nosotros exhortamos a los compañeros a no tener miedo para defender esto, los puntos son muy claros, explicarlos es muy sencillo, y sobre todo que tengan la plena confianza de que la mayor parte del pueblo entiende claramente y de primera la papeleta y qué intereses defiende, y que, como decían los compañeros, atropellan para firmar en la feria, ¿no? Nosotros no podemos subestimar a la gente no va a entender, y ese, como decías tú, Eduardo, es el miedo más grande que tiene la derecha y la AFAP, que este plebiscito con un trabajo más o menos bueno, razonable desde nuestro punto de vista, va a conducir al éxito, es muy ganable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la verdad que es una etapa que enfrentar así al enemigo es grandiosa, ¿no? Es una gran alegría, y sobre todo cuando cada uno empieza a quedar en su lugar y se le empieza a caer la careta, el avance en la conciencia de la gente, ¿verdad?, pasando a la ofensiva, va a ser muy grande. Este año, hasta octubre del 24, un año y un mes, que se van a definir muchas cosas, va a ser un año que estamos confiados de mucho crecimiento del campo popular y por qué no, de la izquierda consecuente en el país. Nos despedimos, Eduardo, hasta el domingo. Nos despedimos, entonces, hasta el próximo domingo, y nosotros vamos a ir a la pausa para volver con... me olvidé de saludar a Vicente Lima, que hoy volvió a los controles, recuperando el espacio ahí de lucha que tiene todos los fines de semana en los controles en la radio. Y nos vamos a la pausa, y a la vuelta vamos a estar con Alejandro Mutay, que antes lo teníamos militando acá en Paso Molino, Belvedere, La Teja, y ahora está instalado como residente y militante en la costa de Oro y en el departamento de Canelones. Vamos a la pausa, Vicente, y volvemos ya con el otro, con más participación de compañeros. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando. Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo, que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Bueno, es la hora de caminar, sin duda. ¿Está Alejandro por ahí? ¿Cómo está, Alejandro? Hola, buen día, ¿cómo andan? Saludos a todos por ahí. Bueno, ¿cómo venimos ahí trabajando en Canelones? ¿Qué actividades tienen? ¿Cómo van viendo la perspectiva? Y bueno, Eduardo, primero quiero hacer una introducción de toda esta tarea de la organización, y bueno, que acá triunfó la verdad, ¿no? Es un triunfo de la verdad sobre toda la mentira y toda la falsedad que se viene diciendo. Esta organización hace 50 años que se viene diciendo la verdad, nos ha costado poder lograr triunfos con esa verdad, pero en esta oportunidad triunfó la verdad y tenemos la papeleta. Eso por un lado que a nosotros nos deja muy contentos, nos deja muy alegres, todos estamos con mucho entusiasmo para poder abordar esta juntada de firmas y poder hacia futuro lograr nuestros objetivos, ¿no? Que son políticos, obviamente. Y acá en Canelones viene muy bien todo, ¿sí? Lo mismo que manifestaba anteriormente, nosotros tuvimos que dejar de hacer feria por el motivo de no tener la papeleta, porque... ¿Lo atropellaba la gente? Hace un mes que no vamos a la feria, ¿sí? Es verdad. No teníamos, el material que teníamos para trabajar era sobre la eliminación de las AFAP con tarjeta y ya lo saturamos eso. Y la gente pedía para firmar, ¿y cuándo está la papeleta? Y la semana que viene, y nunca llegaba, la semana que viene pasó un mil pico, ¿no? Obviamente eso fue voluntad nuestra, ¿no? Son circunstancias que se dan y bueno, son procesos que hay que llevar adelante, y yo pienso que fueron acertados. Y ahora a toda esa gente que estaba ansiosa por firmar o por recoger firma, los necesitamos, ¿no? Para una mano necesitamos a todos y a cada uno de ellos, ¿no? Así que bueno, como que nos dedicamos con los compañeros, ¿no? Yo soy, si bien soy locatario, pero soy nuevo acá, y hablo el nombre de todos los compañeros, como que a reorganizar Canelones, ¿no? Seguro. El fin de semana pasado estuvimos por el Santoral, visitando a un compañero a mí, y la compañera ahí, una muy linda reunión, los compañeros dispuestos para dar una mano con la juntada de firma, con la zona de San Antonio, también tuvimos el compañero José Luis, y también muy bien, también con buena recepción y con ganas de colaborar en la juntada de firma. ¿Por dónde era eso? Eso en el Santoral, digamos. En todo el Santoral. Ah, seguro, una parte importantísima, Canelones. Ahí tuvimos hablando con ese compañero, pero está, esa tarea se hace, pero hay que seguirla por quincenalmente o cada 20 días, ir visitando a los compañeros, llevar los materiales, que vamos a organizar para poder hacer alguna barriada, si es posible hacer alguna charla en el club ahí en San Antonio, y eso lo tienen la posibilidad de conseguir algún lugar, porque el lugareño de cada lado es el que organiza esas actividades, ¿no? Claro. Si hay una charla que vive en el lugar, es el que organiza en qué club o en qué casa o eso lo saben que vive ahí, bueno, los que saben son ellos, y bueno, y lo bueno que tiene esta lucha, esta pelea, que no tiene bandera política, o sea, acaba de quedar bien claro los que están del lado de los trabajadores y el pueblo, y están los que están del lado de las AFA y del poder y del capital, ¿no? De los bancos y todo eso. Pero sabemos que hay gente también de los partidos tradicionales, trabajadores, hay gente del Frente Amplio que también está de acuerdo con esa lucha, que la entiende que es justa y que eliminar las AFA es justa y que el trabajador que jubile a los 60 años de edad es justo y que una jubilación mínima y una pensión mínima se cede a un salario mínimo nacional, lo entiende justo también. Y bueno, como esa causa es sumamente justa y no perjudica para nada al país, todo eso que se anda diciendo por distintos actores políticos que defienden otros intereses, es falso, no es verdad. La verdad es lo que nosotros estamos proponiendo y que no se va a subir ningún país, que no se va a transmitir ningún país y que todo va a seguir adelante y va a ser en beneficio del pueblo. Exactamente. Esos son los tres puntos de la papeleta. Exactamente. Y bueno, y en esa tarea estamos nosotros. Esa tarea la que nos compete a nosotros, a los militantes de base, a las agrupaciones barriales, a las departamentales, reorganizar a todos esos compañeros nucleados y bueno, ir tirando a poder lograr el objetivo de la firma hoy y bueno, y después serán otras los objetivos, obviamente, que son el poder llevar a un compañero de izquierda al Parlamento. Así que en esa tarea estamos y tenemos un futuro también. Verá que te da toda la contigo, así no me queda nada para atrás. No, digo, ¿en qué actividades estaban hoy y qué planes tienen para estos días? Bueno, ayer nos reunimos en la departamental Canelones. Bien. Y a través de esa reunión salió. Te voy a desarrollar cómo funcionamos nosotros. Nosotros semanalmente la departamental Canelones tiene nos conectamos por videollamada. Y una vez al mes o si lo amerita antes nos juntamos nos juntamos presencialmente para el desarrollo de las actividades y rendir cuenta entre nosotros mismos qué hicimos en cada zona, en cada uno y si se llevó a cabo el plan de trabajo. Hasta ahora hemos ido bien. Lo único que tuvimos que suspender fue la guía a la feria de Pando porque justo se dieron tema de lluvia por un tema de clima y eso. Pero ahora ayer se habló que se va a retomar. Tenemos especificado para el fin de semana del 20 o no me acuerdo bien, ir a Barros Blancos. Tenemos también la fijada a la feria de Pando. Todo eso queda desarrollo a futuro, ¿no? Bien, muy bueno. A partir del 7 empezamos un programa radial en FM Atlántida, de la departamental San Antonio, el 26 de marzo. Mirá qué bueno, ¿qué día va a ser eso? Eso va a ser los sábados, 8:30 de la mañana. Ah, mirá qué bueno. Sábado, 8:30 de la mañana, FM Atlántida. ¿Es una audición del 26 de marzo en FM Atlántida? Es una audición del 26 de marzo, departamental Canelona, en FM Atlántida. Muy bueno, muy bueno. A las 8:30 de la mañana, todos los sábados. Y bueno, y para eso, ¿qué conlleva eso? Bueno, lleva que nosotros tengamos que hacer, que ya lo venimos haciendo con muy buen éxito, y estamos muy agradecidos a todos los compañeros que han colaborado, actividades de finanzas, ¿no? Claro. Que las hacemos una vez al mes. Una vez al mes hacemos una actividad de finanzas. En esta oportunidad, el 7, le toca a los compañeros Parque del Plata. Los compañeros Parque del Plata creo que tienen, se ha fijado, lo decidieron ellos, lo decimos en conjunto, pero fue avalado por todos nosotros, se van a hacer empanadas. Mirá, así que hay que anotarse entonces. La empanada del Damián dice que se llama, no sé. Le tengo fe. Bueno, ¿por qué eso de las actividades de finanzas? Para poder sostener esta audición radial, para poder sostener las compras de la plataforma, bueno, todo lo que implica. Pero si hay alguno que no lo sabe y es un docente nuevo y lo está escuchando, nosotros siempre, históricamente, hace unos 20 años que estoy en la organización y hemos hecho política siempre así. Nadie nos vino a reclamar nada, ¿no? Exactamente. Nadie te vino a decir no, porque yo te vi tanto y vos no dijiste tal otra cosa. No. Por eso sostenemos la verdad. Y Alejandro, yo calculo que a nosotros las AFAP no nos van a ayudar, ¿no? No, yo calculo que no. Y tampoco nos van a invitar a sentarnos en esa mesa de gallinas. No, tampoco. Por suerte. Y después una de las cosas, uno como militante, como ciudadano, como trabajador, ¿no?, del pueblo, ¿no?, que somos, han aparecido unas declaraciones ahí del presidente del PCDT, yo la escuché. La verdad que bienvenida a esas declaraciones. Ahora, y para atrás, si no hubiese pasado esto, si no hubiésemos metido esto, porque la verdad que le complicamos la vida a más de uno, con esto están un poco relajo, porque están todos nerviosos. Están nerviosos la de la derecha, están nerviosos el Frente Amplio, están nerviosos el PCDT. ¿Qué pasó por esto, por eliminar las AFA? Y salieron con unas declaraciones ahora muy proletarias, muy al lado del pueblo. Bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea. Ahora, si hago esta pregunta, si no hubiese propuesto, ¿esas declaraciones existían? No, claro. Lo que decimos. Ojo con los encantadores de serpientes. Nosotros no somos los únicos que decimos la verdad. Habrán otros, pero la decimos. Exactamente. Nosotros siempre decimos la verdad. Nos equivocaremos en decir la verdad, pero siempre vamos a decir la verdad. Demoraremos más para lograr nuestro objetivo, pero lo vamos a lograr. Vamos a lograr siempre con la verdad, nunca con la falsedad, con la mentira, y siempre en beneficio del pueblo, de los trabajadores. Yo tengo que decir mi clase. Yo sé, vos sabés bien, yo soy un obrero, soy un trabajador. No soy mejor que nadie. No soy mejor que ningún intelectual. No, eso no. Pero defiendo mi clase. Eso sí. No me vendo. Bueno, Alejandro. Capaz esa palabra estuvo de más. No. Es lo que se siente y lo que se piensa. Y bueno, nos queda a nosotros, y nos precisamos a todos, como lo hemos dicho en muchas oportunidades y lo vamos a seguir diciendo, lo necesitamos a todos, necesitamos a cada vecino, a cada persona que pueda en su casa poner un cartelito, aquí se firma, para eliminarlas por los tres puntos, para, como quiera, para eliminarlas a FAS, necesitamos a todos los compañeros. A todos los compañeros necesitamos. Los necesitamos a todos y los esperamos. Y bueno, comuníquense con la departamental Canelones. ¿Hay algún mecanismo concreto? ¿Teléfono o página? Te puedo dejar el número de teléfono mío. Dale. 092, ¿cómo? 092-870-397. 092-870-397 y se comunican con Alejandro Mutay y la departamental de Canelones. Y un saludo a toda la barra de La Teja. Bueno, te estarán escuchando. Muchas gracias, Alejandro, por participar hoy. Y un saludo también a todos los compañeros de Canelones que siempre están ahí a la vanguardia del trabajo político. Vamos arriba que se puede. Vamos que se puede. Bueno, con ese espíritu proletario de lucha, también de confianza en la lucha del pueblo, están los compañeros desplegando su actividad en a lo largo y a lo ancho del país. En un esfuerzo gigantesco. Bueno, el ejemplo que planteaba Alejandro. El 7 le toca a los compañeros de la zona de Parque del Plata hacer empanada para financiar la actividad de la departamental de Canelones. Hace unos días estuvieron allí en Tuyutí, en el local de Tuyutí y Anastasio, con otra actividad de finanzas, como están los compañeros de Paysandú, como están los compañeros de Maldonado, como estamos, bueno, en cada lugar donde hay actividad política, luego los compañeros de Durazno, que mantienen un local siempre abierto en base a la actividad de finanzas, en un espíritu de trabajo y de construcción que tiene que ver también con una ideología, ¿no? De que el trabajo es lo que transforma y que además la independencia económica te genera independencia política. Pero para avanzar también en este tema que hemos ido abordando hoy, nos queda por el camino. Ayer cerró la Rural del Prado. Hubo un discurso claramente con una definición clara de clase y de un gobierno al servicio de una clase, ¿no? O como parte de una clase. Bastaba mirar en la pantalla de televisión aquel estrago que tenía, y era la oligarquía reunida, felicitándose mutuamente y con reclamos que son parte de la misma política que el gobierno sigue. Bueno, de eso habrá que analizarlo, porque también te hablan de una perspectiva de país, ¿no? Ellos exigen reducir el gasto del Estado. Hay que achicar el gasto del Estado. ¿Eso qué implica? Menos escuelas, menos hospitales, menos seguridad social. ¿Y para qué quieren achicar? Para embolsarse esa plata. Con beneficios, multiplicando los beneficios que ya tienen, ¿no? Porque, a ver, si fuéramos a hablar ahora todo de seguridad social, veríamos cuál es el aporte, el menor aporte a la seguridad social, ¿de dónde viene? Del sector agropecuario. El menor aporte, donde el 70% lo pagan los trabajadores y en lo que es, donde están los maya oro, no estoy hablando de los pequeños y medianos productores, que ahí hay que diferenciar el tratamiento. Pero bueno, decíamos que una etapa que se abre con enormes posibilidades de crecimiento, de trabajo, y la papeleta ya está en la corte, va a salir de la corte, se va a imprimir. ¿Qué hacemos con esa papeleta? En reuniones que hemos tenido estos días con los compañeros de distintos frentes de trabajo, este es el momento ya de salir a la planificación concreta. ¿En qué lugares de las ciudades vamos a tener los puestos fijos de recolección de firmas? En la feria, en los puestos de concentración de gente. Pero después, ¿cómo llenamos el Uruguay de balconeras? Me imagino balconeras que digan, acá se firma en defensa de la seguridad social, y casas que sean puntos de referencia barrio adentro. Eso tenemos que construirlo, salir a ver la gente, hablar. Hay gente que por razones distintas no puede salir de la casa, o está cuidando la casa, o tiene un familiar. Bueno, pero tiene una tarea concreta para hacer, porque además lo conocen en la manzana, en el barrio más cercano. Hay que llenar las ciudades con esos puestos de recolección de firmas, además de las jornadas propias que tendremos que organizar. Ya sabemos, hay compañeros en distintos lugares del país que ya tienen armado el itinerario de qué ferias van a recorrer cada fin de semana. O compañeros que dicen, tantos días vamos a estar en la terminal de ómnibus, Belloni nos decían el otro día. Es la hora de concretar ese plan con personas de carne y hueso, no solamente, no intelectualmente, diciendo vamos a hacer tal cosa, no, hacerlo. Y no esperar a que esté la papeleta, o cuando esté la papeleta lo que tenemos que ir es llevarla ya ahí, para que empiece ese mismo día a juntar la firma. Porque tenemos la certeza, la confianza inmensa de que los vamos a llenar de firmas el 27 de abril del 2023. Le vamos a tapar la boca como pueblo, como expresión del movimiento popular de este país, recogiendo la mejor historia, lo mejor de nuestra historia. Y para eso también tenemos que ir nutriéndonos de elementos, de argumentos, porque aunque ahora hay un malón de gente para firmar, va a haber que convencer gente y desenmascarar la mentira. Esa mentira burda, esa mentira propia del miedo, están con miedo, ¿no? Entonces, repitiendo algunas cosas, bueno, el otro día un economista de la derecha, ¿no? Porque hoy hablábamos de los economistas de comuna que se ubican dentro del campo del progresismo de la izquierda, salió desaforadamente a atacar esta reforma hablando de los costos que iba a tener, y hablaba de que el costo andaría en $1.100.000. $1.100.000 por mes. No, perdón, perdón. 1.100 millones de dólares en el año. Ahora, Sayagues, 1.100 millones de dólares en el año. En una cuenta que no se sabe de dónde la sacó. No se sabe dónde la sacó. En realidad multiplicó la miseria. Está reconociendo que por debajo de la línea de pobreza, miles y miles de uruguayos están siendo sometidos por este sistema al que defiende el economista Sayagué. Y compañeros economistas haciendo números reales en base a la cantidad de jubilados, pensionistas, en todas las ramas, habla que la reforma puede tener un costo cercano a los 600 millones de dólares. 550, 600 millones de dólares. Si fuéramos a contar solo lo que va a dejar de pagar cada trabajador de comisiones a la SAFAP, tenemos en el año 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, la quinta parte del costo. Ni que hablar de que anualmente el BPS va a recibir a partir de ahora 1.200 millones de dólares de aportes que antes iban a la SAFAP, que van a ser parte del aporte de los trabajadores, que en este sistema solidario, intergeneracional e intrageneracional, dan el sustento a todas las prestaciones que el BPS da, y ahora, a partir de que hagamos la reforma, con mejoras sustanciales para los más desvalidos. Plantear que esta reforma perjudica a los más desvalidos es brutal. Es una mentira criminal que no va a lograr engañar a la gente. Y hablan de los costos que esta reforma tiene, pero no se preocupan de los costos que tiene la reforma que hizo el gobierno. No se preocupan de eso. Cuando por ley obligás a todos los trabajadores, ganen lo que ganen, a ser aportantes a la SAFAP, y los obligan, nadie le preguntó a los trabajadores si quieren poner plata en la SAFAP. Y yo ahí le pregunto al constitucionalista Rizzo, que ha salido con dos o tres artículos también como parte de la película del terror, que vamos a tener juicios, que no van a... Y digo, ¿no habrá juicio, doctor Rizzo, de la gente que la obligan a ser parte de la AFAP, como lo han obligado durante estos últimos 30 años? ¿Dónde está la legalidad de obligarte a ser parte de una sociedad anónima? Porque lo dije el otro día, lo repetimos ahora, el conocimiento científico, como tal, es conocimiento, pero se pone al servicio de una clase o de otra de acuerdo a quien esté haciendo uso de ese conocimiento científico. ¿No? La energía atómica sirve tanto para al reactor de un equipo médico como para una bomba atómica. Depende de quién utilice ese conocimiento. Entonces, se preocupan de los costos que puede tener esto y los inflan y mienten. Porque en realidad el BPS va a recibir más recursos que nunca, que los que está recibiendo hasta ahora. Y mienten cuando dicen que les expropiamos el dinero a los trabajadores. Vamos a explicarlo de vuelta porque muchos compañeros nos preguntan, bueno, ¿cómo es el fideicomiso? ¿Qué es el fideicomiso? No. Cuando te dicen que les expropiamos el dinero a los trabajadores, eso es una mentira, una calumnia. Es parte del miedo que tienen de que le toquen sus privilegios. No se les expropia nada a nadie. A los trabajadores lo obligaron a poner plata en las AFAP. Ahora hacemos una reforma que decimos, bueno, esa plata que los obligaron a poner en las AFAP vuelve al BPS como parte del sistema de seguridad social, que los uruguayos queremos tener porque lo vamos a reafirmar en octubre del 2024 con una mayoría aplastante. Y toda la plata que ese trabajador puso en el tiempo que haya estado en la AFAP va a estar contabilizada peso por peso en su historia laboral y en su cuenta en el BPS. Y le va a servir al final de su vida laboral para tener una mejor jubilación de la que le tocaría si se mantuviera en este sistema. Hay un testimonio que está circulando en un audio de un trabajador que se jubiló por la SAFAP, porque lo obligaron a estar en la SAFAP. Y la historia es muy elocuente, porque dice que recibe una jubilación decorosa por el BPS y una miseria por la FAP. Y cuando fue a reclamar, entre otras cosas, se entera que el sistema de la SAFAP es que vos ahorrás esa plata, cuando te jubilás, esa plata, lo que te quedó, porque te cobran comisiones, y todo lo que te cobra, lo que te quedó, eso va al Banco de Seguros. Y el Banco de Seguros te va pagando mes a mes esa pensión. Pero para que la plata se estire, al hombre le calcularon que su expectativa de vida era de 106 años. Decía el tipo, tengo 60 y pico años, 60 y pico, era 64, 65 años, y me meten 40 años más de vida para achicarme la plata que me da la AFAP. Esas son las AFAP. De eso es que vamos a salvar a los trabajadores. Y en realidad le va a rendir mucho más ese dinero en el BPS que en la AFAP. No se les expropia a nadie. Ustedes digan con confianza, es mentira. Queda en los trabajadores. ¿El fideicomiso qué es? Nos preguntan. Porque claro, para un mortal común y corriente, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, es una figura que está reglamentada por la ley. Entonces, ¿qué pasa? Las AFAP no tienen dinero contante y sonante. Tienen papeles. Bueno, la deuda, que es lo que más le preocupa a quienes pretenden gobernar el periodo que viene, porque ahí tienen de dónde manotear plata para cubrir el déficit fiscal y para pagar la deuda externa. Entonces, tienen papeles de deuda, tienen acciones, por ejemplo, en ¿cómo se llama el barrio donde vive el presidente de la República? Ahí en Camino de Hornos, en La Tahona, emprendimiento inmobiliario. Fíjate vos que un trabajador, de repente la construcción, no sabe que es accionista de La Tahona. Después le toca ir a trabajar y le sacan el jugo en su propia empresa, ¿no? Porque él es accionista. Qué farsa, ¿no? Qué farsa. Entonces, esos papeles, el BPS no los puede recibir así, pues no está no está dentro de su función administrar eso. Entonces, el fideicomiso reglamentado, en favor del BPS, eso es, el BPS no lo puede tener, lo administra durante la vigencia de esos papeles, este fideicomiso que va a ser reglamentado por ley, igual tal cual pasó con los cincuentones. Y ahí no se le perdió la plata a nadie, no. Queda ahí y va pasando a medida que se liquida y se transforma en dinero al BPS, para que esté al servicio de los trabajadores que han sido quienes pusieron esa plata. Ese es el fideicomiso. No es otra cosa, no es un misterio. Lo usan permanentemente las intendencias, el gobierno. Entonces, si fuera tan demoníaco, que no lo usen más. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir audición por audición tratando de dar respuesta a esta mentira para compartir elementos con ustedes. En realidad tenemos que estar contentos. Tenemos que estar con un espíritu combativo. Cuando saltan así, es porque le pegamos en la matadura y porque además tienen miedo. Históricamente, la oligarquía y el imperialismo le tienen miedo cuando el pueblo se organiza y toma conciencia. Estamos en ese proceso. Vamos a multiplicar la organización y la militancia y vamos a dar esta batalla con todas nuestras fuerzas, porque estamos seguros de que esta batalla será coronada con una inmensa victoria popular. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.